arrastrándome ya se la noche. El que reinventa con tus ojos el alfabeto, desenterrando pétalos de historia. Dormida, la espera se hace un tal amor. Thank you. cabeza alta y serena. Cabeza alta y serena.